Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta segunda etapa del año escolar comienza justamente en esta semana, porque nuevamente estamos en Hora Libre en el Barrio por FM Riachuelo. Claro, acá me acota perfectamente Juan Pintos, que nos está operando y que es en vivo. Claro, estuvimos enlatados durante las vacaciones de invierno y ahora, bueno, sí, estamos enlatados, como si fuéramos una sardina. comenzamos esta segunda etapa del año con programas en vivo, con chicas y chicos que hacen los programas en los cuales muestran lo que están trabajando junto a sus maestras, a sus maestros, a sus docentes. Y en esta segunda etapa del año justamente tenemos también novedades en el programa REC, porque la coordinación de estos espacios que tenemos en las distintas radios comunitarias lo ha adoptado el señor Néstor Cortés, a quien saludo y le mando un beso gigante y lo felicito, claro, que nos va a estar coordinando, a estar manejando toda esta cuestión que tiene que ver con la puesta al aire de los talleres que hacemos en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Me acompaña, como ya recién lo nombré, Juan Pintos en la operación técnica. Me acompaña también Analía Pauso, que va a registrar todo este momento. Y estamos esperando a quienes van a estar sentados a la mesa de FM Riachuelo, que son los chicos y las chicas del tercer grado B de la Escuela San José de Calasanz, que hoy justamente van a estar contándonos acerca de los derechos de las niñas y los niños. Ellos están en viaje, así que mientras los esperamos, vamos a escuchar un poco de música, así los esperamos y los dejamos que se acomoden perfectamente para hacer el programa de hoy. Hay gente mentirosa, gente policía, gente de mierda, gente que no, gente que no. Hay gente que te dice que tenés que trabajar, gente que te dice que tenés que estudiar, gente que te dice que tenés un problema existencial, gente que no, gente que no. Tu viejo te molesta, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien la bola, te quieren mandar, vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no, gente que te banca, gente que no, gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. ¿Y vos? ¿Quién sos? Gente que no, gente que no. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser un concheto? ¿Querés ser estón? ¿Querés ser hacer banco? ¿Querés ser drogón? Yo no, gente que no. Berban, berbin, berban, berban, bousquit, ey, ey. Ragamuffin, el estilo de la calle. Que no vengas y me digas que me calle. Vengo con este estilo para que no te desmayes y cuando vayas por la calle lo bailes. Libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora libre. 10 años de radio. Y bueno, recién escuchábamos en el separador que hace 10 años que estamos haciendo radio. En realidad estamos haciendo un par de años más, ya estamos con este proyecto de Hora Libre en el Barrio. ¿Por qué hacemos esto que tiene que ver con hacer un programa, con que los chicos compartan sus aprendizajes justamente en un programa de radio? Bueno, tiene que ver con esta cuestión de ejercer los derechos ciudadanos, y tiene que ver con tomar la palabra, y tiene que ver con poder opinar. Todas esas cosas tienen que ver con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es justamente el tema que prepararon los chicos y las chicas de este tercer grado B de la Escuela San José de Calasanz, que están en viaje. Quien estuvo trabajando con ellas y con ellos fue Clarisa Gambera, que es también forma parte del programa REC. Y esto de hacer radio parece solamente una experiencia que uno hace una sola vez en la escolaridad. Pero en realidad nosotros tratamos de que esa experiencia sea algo continuado en el tiempo, porque cada uno de los talleristas del programa REC vamos a las escuelas, trabajamos junto a los docentes y después hacemos esta experiencia. De todas maneras, cada una de las experiencias que se llevan a cabo los jueves a las 10 de la mañana son experiencias que creemos quienes formamos parte del programa REC, son de esas experiencias que no se olvidan a lo largo de la vida. Por lo menos eso tratamos de que suceda cada jueves a las 10 de la mañana. Así que mientras esperamos a estos chicos que lleguen acá a la radio, seguimos compartiendo música. Me levantaré mañana, a veces uno intenta. ganas de coger mis herramientas y ponerme a construir. Pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, si no, no le daré importancia al cuerpo. Libre. ¿Qué es Hora Libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora Libre. 10 años de radio. Hola, ahora sí estamos con todos los chicos y todas las chicas. ¿Cómo están? ¿Me pueden saludar? Bien, Han llegado todos y todas. A ver, vamos a hacer una vueltita. Así se presentan. Decime tu nombre. Ay, no, más fuerte, que si no, no te escuchan. Dale. Jazmín. Hola, Jazmín. Al lado tuyo está. acércate. Valeria. Valeria, acá tenemos, ¿cómo es tu nombre? Mira, decilo acá. Santi. Santi, perfecto. Acá tenemos a... Juliana. Juliana. Ay, dale, ¿vos? Lucero. Lucero. Juan Pablo. Juan Pablo y... Valentín. ¿Estamos todos presentados? Sí. Bueno, estos chicos y estas chicas vienen de la Escuela San José de Calasanz. ¿A qué grado van? ¡A tercero! Acá tengo tercero B. ¡A tercero A! Y que esta locutora que se confunde todo el tiempo. Entonces son del tercero A de la Escuela San José de Calasanz. Bueno, ¿quién me presenta? A ver, ¿cómo es la escuela de ustedes? ¿Van a la mañana y a la tarde? ¿Cómo es? ¡A la mañana! Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a levantar la mano, así podemos hablar de a uno. Van a la mañana. ¿Y hoy cómo fue levantarse tan temprano con este frío? Bien. Más o menos. Más o menos, sí, porque... A ver, decime acá en el micrófono. A mí casi me dormía. Ay, casi más se duerme, Juliana. Sí. Bueno, ¿tienen ganas de charlar entonces? Sí. Bien, ¿quién vino? ¿Quién entró por la puerta? ¿Se acuerdan el nombre? De Clarisa. Clarisa. Hola, Clarisa. Muy buenos días, sobreviviendo al tránsito en la ciudad. Están los bomberos voluntarios haciendo un reclamo en el Congreso. Ahora me acabo de enterar qué es eso lo que está haciendo que nos podamos llegar desde Boedo hasta acá. Bueno, vamos a entonces a empezar a que los chicos y las chicas nos cuenten cuál es el tema que prepararon, ¿sí? A ver, ustedes prepararon el tema... De los derechos. Muy bien, a ver, me lo van a decir más fuerte, así los oyentes lo pueden escuchar. ¡De los derechos! Bueno, a ver, y ustedes vieron un video, ¿se acuerdan el video? ¿Qué video vieron? ¡Sí! ¡De Samba Pregunta! A ver, vamos a levantar la mano de a uno. A ver, Lucero. De Samba Pregunta. ¡Samba Pregunta! Ah, buenísimo. ¿Y vos qué querés decir que levantaste la mano? ¿De qué habla el video de Samba Pregunta? De los derechos del niño. Bueno, a ver, ¿podemos mencionar al menos un derecho que ustedes tengan? ¿Que los se acuerden niños, ahora? Los niños tienen derecho a jugar. Niños tienen derecho a... ¿A ir donde fueron ustedes hoy a la mañana tempranito? Que ¡colegio! ¡Muy bien! También puede ser. ¡Muy bien! Y ustedes trabajaron este tema con la seño. ¿Cómo se llama la seño de ustedes? ¡Mariana! Mariana. Con la seño Mariana estuvieron trabajando. Y vamos a pasar este audio y después vamos a charlar sobre los derechos que ustedes trabajaron con todas las seños. Me llamo Perla, tengo 8 años y me gustaría que todos los chicos y las chicas respeten sus derechos. Me llamo Nicole, tengo 8 años y me gustaría que todos los chicos y las chicas tuvieran derecho a ser libres. Me llamo Alan, tengo 8 años y me gustaría que todos los chicos y las chicas no sean discriminados. Yo soy Luca y tengo derecho a ser libre. Mi nombre es Lucero, tengo 8 años. Desearía que todos los niños tengan derecho a jugar. Yo soy Morena y tengo derecho a estudiar. Yo soy Jesús y tengo derecho a tener una familia. Me llamo Douglas, tengo 8 años. Me gustaría que todos los chicos y las chicas tengan familias. Yo soy Jamín y tengo derecho a jugar. Me llamo Josefina, tengo 8 años. Me gustaría que todos los chicos y chicas tuvieran salud. Un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Bueno, y estamos trabajando los derechos de los niños, que son derechos humanos. ¿Quién me cuenta qué es un derecho humano? A tener vivienda. Bien, los derechos. Primero, hay derechos que tenemos todos como seres humanos, los grandes y los chiquitos. ¿Sí? Y los derechos de los niños también son un derecho humano. Bueno, a ver, a tener una vivienda. ¿Qué más? A tener, a tener comida. A tener comida también. A tener un techo. A tener un... ¿A qué más? ¿Sí? A tener salud. Bueno, entonces... A tener salud. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Con qué? Son los derechos que todos tenemos, los que necesitamos para vivir. ¿No es cierto? ¿Dónde trabajaron este tema? ¿La biblioteca? ¿En el aula? En el aula. ¿En el aula? En la biblioteca. A ver, vamos a hablar de a uno. A ver, Juliana, acércate. Y en el aula, en la biblioteca, y también vimos como unas... películas de samba, uh-huh. y otra de niños, que unos que están jugando, pero uh-huh. otro niño le estaba tejiendo pelotas. Espera que no te escuché, los oyentes tampoco. Decirle un poquito más fuerte esa última parte. Estaba tejiendo pelotas de... De fútbol. Sí. Bueno. Y los otros jugando. Ajá. Y además de todo eso, que veo hojitas arriba de la mesa, ¿alguien me quiere leer algo que prepararon? Yo. A ver, dale. ¿Puedo leerlo yo? A ver, primero va a leer él. A ver. Luego de las guerras mundiales surge la Declaración de los Derechos Humanos. En el año 1948... En el año 1948, ¿y quién más me lee otro pedacito, Jazmín? Dale, a ver. ¿Y entonces qué pasó después de ese año 1948? Es un documento. Sí. Es un documento en el cual se menciona derechos humanos considerados básicos. Básicos, era lo que decíamos recién, ¿no? Es para todo el mundo y los necesitamos para vivir. Es como algo sí o sí que necesitamos. Y entonces... Para su aprobación votaron 58 países. Ajá, mira, votaron países. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos países que votaron... acordaron tener todos esos derechos. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Bueno, o sea que los derechos humanos se establecieron en el año 48. Bien, buenísimo. Sí, después te los voy a prestar. Acá hay alguien que me reclama los auriculares, pero así los escucho y cuando hablan muy bajito y no se entiende, yo les digo que lo repitan, si no, no escucho. Bien. Recién me contaba Juliana que además estuvieron viendo el video de samba. Me parece que ahora lo tenemos, ¿no es cierto? Como para escucharlo. Samba pregunta. ¿Qué son los derechos del niño? Yo lo sé. Oh, no, el niño que lo sabe todo. El niño que lo sabe todo. ¿Y qué son los derechos del niño, niño que lo sabe todo? Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Ah, ¿y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado que se llama Convención de los Derechos del Niño, firmado por muchos países en 1989. Me aburro. ¿Te gustaría saber cuáles son, Samba? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo esto. Convención de los Derechos del Niño. ¿Eh? Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar...

¿A Ian le dio vergüenza? Hola, Ian, ¿cómo estás? Bien. Buenísimo. Y acá hay alguien que se quedó del grupo anterior porque nos quedó saludos por mandar, ¿no es cierto? Dale, Juan Pablo, manda saludos. Le quería mandar un saludo a papá que le pedí que quería que me escuche. Buenísimo. Al papá de Juan Pablo ya le mandamos los saludos y estamos listos para comenzar este nuevo bloque. Bueno, vamos a hablar de los derechos de las chicas y los chicos, ¿sí? ¿Me mencionan algunos? ¿A qué tienen derecho ustedes, entonces? A ser libres. A ser libres, me encantó ese derecho. A no ser discriminados. A no ser discriminados. ¿A alguno se le ocurre otro derecho? A no ser pegado. Así, que no nos peguen. Sí. Y digo que no nos peguen porque los adultos también tenemos ese derecho a que no nos peguen, ¿no? ¿Ustedes, chicas, quieren mencionar alguno? Que los padres te quieran y que no te descuiden. Perfecto, eso es fundamental. Y eso nos tenemos que decir nosotros, papás, que tenemos que hacer que los chicos, sean queridos. Bien. ¿Se cumplen siempre esos derechos? No. Sí. No. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es esto? No. ¿No? ¿Qué pasa a veces? A ver, algunas cosas que ustedes piensen porque no pasa. ¿Hay chicos que los adultos les pegan? No. ¿No? ¿A nadie le pegan? Hay chicos que son golpeados y entonces ahí la verdad que no estaría cumpliéndose. ¿Qué querías decir, Iván? ¿Querías decir algo? A ver, que levantaste el dedo. Quiero que me digas con ese dedo levantado, ¿qué quieres decir? Bueno, después. Vamos a escuchar un audio que tiene que ver con a qué tienen derecho, qué derechos tienen los chicos y las chicas. ¿Cuáles son los derechos de las niñas y las niñas? Derecho en... ya no me acuerdo cada... ¿Cuáles son los derechos de los niños y los niños y las niñas? Derecho a la vivienda y alimento. Derecho a la educación. Derecho a la salud. En derecho a... expresarse, dice. A jugar. Derecho a ser cuidados de la violencia. Derecho a no ser discriminados. A tener una familia feliz. Bueno, y ahí escuchamos un montón de derechos que tienen. ¿Se cumplen en todos los casos? ¿Ustedes han leído, saben de alguna cosa que haya pasado que en la cual los chicos no tienen los derechos que deberían tener? ¿Todos comen una comidita caliente en casa? ¡Sí! Ustedes sí, tal vez, pero hay chicos que tal vez no lo tengan, que estén en una situación que no tengan ese... platito de comida caliente, que no tengan una casa y que puede ser que vivan en la calle. ¿Ustedes vieron alguna vez alguna persona vivir en la calle? Sí, sí, durmiendo en camas sucias y botadas. Sí, o sea que eso existe. Y existe que grandes duerman en la calle y existe también chicos que duermen en la calle, así que no tienen esos derechos que nosotros recién mencionamos. ¿Sí? Ustedes estuvieron leyendo noticias. ¿Sí? ¿Quién leyó la noticia y quién puede compartirla con nuestros oyentes? ¿Sí? ¿Vos, Lucas? ¿Vos? ¿Te querés acercar y leerme alguna noticia que trabajaron en clase? Dale. Un chico que no bajó los brazos. Vivió años en un auto y en una plaza, pero logró terminar la primaria. Lucas Cecio luchó contra todo y lo logró cuando la directora de la escuela 5, Enrique de Bedia, de Villa Urquiza, le dio el diploma, su mamá rompió en llanto. Mirá vos, un chico que a pesar de vivir sin no tener el derecho a una vivienda digna y demás, terminó la escuela. Bien, tiene una parte mala y una parte buena. La parte mala es que no tiene casa, y la parte buena es que pudo acceder a la educación, que también es un derecho. ¿Alguna otra noticia tenemos por ahí? Sí. Dale, Lucas, que tenemos el papel ahí, vamos. Trabajan más de 500.000 niños en el país. El 60% de los chicos que ayuda a la subsistencia familiar deja el colegio, otro millón que trabaja en casa. Uh-huh. ¿Alguien vio alguna vez a algún chico trabajar? ¿De qué trabajan los chicos en la calle? ¿A veces venden cosas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A veces tocan un instrumento en la calle? ¿O a veces van a pedir alguna moneda? ¿Vieron alguna vez algún chico haciendo eso? Hay niños en el subte que dan cosas para que tengan dinero y comprarse una casa. ¿Viste? Sí, eso se llama trabajo infantil. Y la verdad es que los chicos no deben trabajar. Los niños deben jugar, deben ir a la escuela, pero no a trabajar. ¿Viste? A veces lo vemos en la calle. Y digo, son niñas y niños a quienes, bueno, se le vulneran sus derechos. ¿Sí? A ver, decime, espera, te acerco el micrófono. ¿Y si los papás tienen un accidente y el nene se queda solo? Algún adulto debería cuidarlo, porque un nene no se puede quedar solo sin un adulto que lo esté cuidando. Yo un día me perdí en el centro comercial allá en Venezuela y no encontraba a mi mamá. Ah, ¿y estuviste mucho tiempo sin encontrar a tu mamá? ¿Y qué te pasó por la cabeza mientras estabas perdida? ¿Qué pensaste? No sé. ¿No? Nada. A ver, decime. Yo también me perdí, estaba buscando en todos los lugares que tenía más cerca. Ah. Yo vi en la calle que un niño estaba perdido y no encontraba a su mamá y su papá. Qué feo. Decime. Unos niños estaban cerca viviendo en un subte, tenían una casa con cualquier basura y le pidieron a mi mamá que les dé una moneda porque le iban a comprar algo y no sé qué era. Claro, tal vez iban a comprar comida o algo así. Bien, vamos a escuchar un audio y después me van a decir qué es la línea 102. ¿Cuáles son los derechos de las niñas y las niñas? Derecho a vivienda, vestimenta y alimento. Derechos a no ser violados. A la salud. A la educación. A jugar. Expresarnos. Hacer cuidados de la violencia. A no ser discriminados. A tener una familia feliz. Bueno, y para cerrar este bloque, vamos a contarle a nuestros oyentes qué es la línea 102. Es un número que del celular para denunciar, ponerle si un niño está siendo maltratado, discriminado, llamas al 102 y haces una denuncia porque el nene... Claro. Está siendo maltratado, tiene alguna situación que se le llama de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Bien, buenísimo. Entonces le repetimos a nuestros oyentes cuál es el número al que deben llamar si ven una situación de estas características. Al 102. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar el grupo, ¿sí? Escuchamos este tema musical y viene el siguiente chico, los derechos torcidos. ¿Puede ser que escuchemos? ¿No? Ah, bueno, ¿es un separador? Bueno, mande. Si tu prima trata o violencia, si te trata algo que no te gusta y te hace mal, tienes que contarlo. Si tu prima trata o violencia, si Línea Libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora Libre. 10 años de radio. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de uno de los derechos que tienen ustedes, que es el derecho a la identidad. ¿Qué es tener derecho a la identidad? Es tener un nombre. Un nombre que me van a decir cada uno de ustedes cómo se llama ahora. ¿Tu nombre? Sí, dale, decime. Bueno, lo digo yo. Josefina. Al lado de Josefina está... Perla. Perla. Acá tenemos a... Douglas. Douglas. Candela. Perfecto. Kaylee. Facundo. Bueno, eso que ustedes mencionaron recién es el nombre de cada uno, ¿sí? Y es parte de el derecho a la identidad, ¿sí? Cada uno de los nombres que tienen ustedes, ustedes hicieron una investigación de por qué se llaman, cómo se llaman. A ver, ¿alguien me quiere contar por qué sus familias le pusieron, por ejemplo, Kaylee? Nunca había escuchado ese nombre. ¿Por qué te pusieron Kaylee? Porque mis primas se llaman así. Ajá, y a tu mamá y a tu papá le gustó mucho, mucho el nombre de tus primas y te lo puso igual que ellas. Perfecto. ¿Vos, Facundo? ¿Por qué te pusieron Facundo? Mira, háblame al micrófono. Porque mi mamá y mi abuela le gustaron cuando dijeron Facundo, les gustaron. Está bueno eso. Sí. ¿Vos? ¿Por qué te pusieron? Porque era el día de la Virgen Candelaria y me querían poner Candela. ¿Y te pusieron Candela? Perfecto. Douglas, ¿por qué te pusieron Douglas? Por mi papá. ¿También se llama Douglas? Sí. Mirá vos. O sea que está Douglas y Douglas Jr., que serían vos. El segundo Douglas. Muy bien, Douglas segundo. ¿Vos por qué te pusieron? ¿Preguntaste en tu casa? Sí, pero no me acuerdo. No te acordás ahora. ¿Y Josefina, por qué te pusieron Josefina? A mí me pusieron Josefina por el significado y porque les gustaba el nombre. Ay, ¿y le recordamos? Porque yo ahora no me estoy acordando qué significa como Josefina. Como Jesús. A ver. Engrandecida por Dios. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué nombre que te han puesto, Josefina! No sabía qué significaba eso. Así que todos nuestros oyentes ahora saben el significado de Josefina. Yo no lo sabía. Yo tengo dos hijos. Al grande le puse Luciano. Y fue muy gracioso porque vino... ¿Y el nombre le pusiste Lucero? Luciano. A mi hijo más grande. ¿Y por qué le puse Luciano? Porque vino Pavarotti a la Argentina. Y dije, ¡ay, Luciano, qué lindo nombre! Fue así como una revelación. A veces pasa eso con los nombres, ¿no? Uno dice, ¡uy, qué lindo tal nombre! Y bueno, es un chico grande, Luciano, ahora. Bueno, buenísimo. Eso es parte del derecho a la identidad. Es tener un nombre y también un apellido, ¿sí? Que fue vulnerado ese derecho durante mucho tiempo en la Argentina, justamente con los hijos de desaparecidos, que, bueno, a esos chicos le pusieron otros nombres que no correspondían al de la familia de origen. Bien, ustedes estuvieron bienvenidos. Venga, venga, venga. Vamos a seguir nombrándolos. ¿Me decís tu nombre? Acá fuerte el micrófono. Jesús. ¿Cómo? Jesús. Jesús. Y por allá tenemos a... Le vamos a acercar el micrófono y lo va a decir bien fuerte. ¿Cómo te llamas? Lionel. Lionel, como el jugador. Messi, claro. Messi. Bien, bueno, ustedes estuvieron leyendo una poesía, ¿verdad? Que quiero ahora que se la lean a nuestros oyentes. ¿Quién arranca? ¿Quién quiere empezar? Yo. Dale, Kaylee. ¿Quién le puso nombre a la luna? ¿Habrá sido la laguna? ¿Qué tanto verla por la noche decidió llamarla la luna? ¿Quién sigue leyendo esta hermosa poesía? Vamos con la segunda estrofa, a ver. La va a leer Facundo. ¿Quién le puso el nombre al elefante? ¿Habrá sido el vigilante un día que paseaba muy campante? Sí. ¿Quién le puso el nombre a las rosas? ¿Quién le pone el nombre a las cosas? O la arena sola decidió llamarse arena, y el mar solo decidió llamarse mar. ¿Cómo será menos mal que a mí me puso el nombre a mi mamá? Bueno, ¿y entonces? Ya está, se terminó. Bueno, a cada uno le puso el nombre o su mamá o su papá. Y las que somos mamás le pusimos el nombre a nuestros hijos, sí, contra su voluntad o en acuerdo, ¿no? Porque a veces a uno no le gusta el nombre. Yo tengo un segundo nombre que es muy feo. ¿Cuál? A Clarisa le pasa lo mismo. Y no lo voy a decir porque es muy feo. Y entonces yo le pregunto a mi mamá, ¿por qué me pusiste ese nombre? Así que uso solamente el primero que tengo, que es Patricia, que más o menos zafa, ¿sí? Entonces, ¿vos estás en acuerdo con tu nombre, Analía? Tengo tres nombres para elegir, para repartir, si a alguno le falta. ¿Vieron? ¿Y acá todos tienen un nombre o más de uno? Más de uno. ¿Vos yo tres? Dos. Jesús tiene tres. Yo cuatro. ¿Cuatro? Yo dos. ¿Quién tiene cuatro? Yo dos. A ver, Douglas, nombrame esto. No, dos. Sí, claro, en general se tienen dos nombres. Alguno que exagera tiene como tres. Y yo, como soy mezquina, a mis hijos le puse uno a cada uno. ¿Qué? Así que si no le gusta el nombre, tienen uno solo. Uno se llama Luciano y el otro se llama Máximo, y ahí quedamos. ¿Sí? ¿Alguien tiene problemas con su nombre como yo? No. No. Son lindos. No. Son lindos. Sobre todo el de Josefina. ¿Qué repetí? ¿Cuál era el significado? Engrandecida por Dios. Wow. Sí. Bueno, esto de tener un nombre y un apellido tiene que ver también con los derechos que tenemos. ¿Recuerdan cuál es el número y demás? Sí. ¿Querés hablar? Dale. Mi nombre también tiene un significado. A ver, Kaylee, ¿qué significa tu nombre? Alegría y felicidad. Bueno, está muy bien. Está muy bien, alegría y felicidad, es un nombre lindo. Yo tengo un derecho que no dijeron, no. Bueno, este es el momento de decirlo antes de que se termine el programa, entonces. Bueno. Decilo. Tenemos derecho a ir a la escuela. Derecho a ir a la escuela, claro. Eso que hicieron hoy a la mañana, que se levantaron con el frío, igual fueron. Ustedes piensan que por más que haga frío y de fiaca y uno se quiera quedar en la cama, está ejerciendo un derecho. ¿A quién le gusta la escuela acá? A mí. Hay un montón que les gusta la escuela. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela vos, Facundo? Acá, acércate. A jugar con mis amigos. Jugar, claro. Porque la escuela es un ámbito donde uno va a hacer amigos y está buenísimo. A mí me gusta la escuela aprender y jugar con mis amigos y los maestros. Perfecto. ¿Por acá? A mí me gustan las matemáticas. ¿Te gustan las matemáticas? Ah, a mí también. ¿Qué? Me encanta. A mí no me gusta para nada. A mí también. A mí me gusta ser amigo y ayudarlo. Muy bien, eso también, para eso está la escuela, porque está buenísimo que uno en la escuela haga amigos. Yo todavía tengo amigos que hice en la escuela, en la primaria y en la secundaria. Ya son todos grandes como yo, pero bueno, no vamos a decir qué edad tienen cada uno, ¿no? Bueno, ¿algo más nos queda? Porque capaz que nos queda algo antes de terminar el programa. Sí. ¿Qué? A ver, ¿querés mandar saludos? Sí. ¿A quienes te pusieron el nombre? Acércate al micrófono. Hola, ma. Hola, ma, dice Facundo. ¿A Facundo le gusta el nombre que le puso Hola, ma? ¿Sí? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Kaylee? ¿Alguien quiere mandar saludos acá? Yo le quiero mandar saludos a mi papá y a mi mamá. Buenísimo. Douglas va a ser locutor cuando sea grande, porque no tiene ningún problema para hablar. ¿Te gustó esta experiencia de venir a la radio? Sí. Buenísimo. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá y a mi hermana. Yo le quiero mandar saludos a la escuela y a la directora. Muy bien. ¿El nombre de la directora te lo acordás? Norma. Norma. Bueno, a la señora Norma, que es la directora, le mandamos saludos. Bien. Sí. ¿A quién más? ¿A nadie más? A la señora Mariana. Sí, yo también. ¿Y dónde está la señora Mariana? La queremos mucho. ¿Aquí? Acá está en el estudio la señora Mariana. Sí. ¿La quieren? Sí. Vamos a hacerle la pregunta que ella no nos está viendo y no nos está escuchando. ¿Es buena la señora Mariana? Sí. Sí. Buenísimo. Está buenísimo tener la experiencia de una docente que nos ponga contentos cuando vamos a la escuela. Eso es fundamental. Te cuento, Patri, que también está la seño de la biblioteca y que está buenísimo lo que logramos de articularnos con la seño del grado y la biblioteca y la radio, porque aparte vamos y venimos del aula a la biblioteca y también hay un montón de libros vinculados a derechos que fueron como leyendo, compartiendo. Así que interesante experiencia, esperamos que se repita. Claro, la figura del bibliotecario o bibliotecaria es fundamental cuando uno quiere hacer este... Porque aparte... tienden a sumarse rápidamente, más allá del material que tienen adentro de la biblioteca y demás, como abrir ese espacio para ser usado de otra manera. Está buenísimo. ¿Ustedes van a la biblioteca habitualmente? ¡Sí! ¿Está buena la biblioteca de la escuela? ¡Sí! Bien, ¿qué tiene de raro esa biblioteca que tanto les gusta? Tiene muchos cuentos. Muchos cuentos. ¿Y le dan la posibilidad de llevárselos o los leen ahí? Sí, lo leemos ahí. Bueno. También nos los deja llevar por un día o una semana. Y después lo regresamos. ¿Vos te llevaste alguno que recuerdes? ¿Algún cuento? No. ¿Alguien se llevó alguno a la casa? No. Yo no. Bueno, podemos ensayar a ver cómo es eso de... O leerlo ahí en la hora de prácticas de lenguaje. ¿Sí? También podés leer uno y lo haces como... ¿Cómo se trata el cuento? Y lo podés explicar cómo es. Buenísimo. Bueno, nos tenemos que ir. Así que le vamos a hacer un gran chau a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo lo decimos? ¡Chao! Y nosotros nos quedamos otra hora más, que viene otro grupo a compartir el aire de FM Riachuelo.